extrañamente la agenda política está semi olvidada. En eso se parece al aniversario número 3 del gobierno. Porque hoy la atención de la gente está en otra cosa. Hoy se mira con asombro lo ocurrido en la Corfo y en la empresa privada Inverlink. O sea, no eran tan angelitos algunos como se les pintaba. Esta empresa tenía un gerente muy perspicaz y en su juego a 2, 3 o 4 bandas se decía: hay que tratar bien a la secretaria de Masado. Y le pasaba algunos millones de vez en cuando para que la secretaria le enviara un correo especial con informaciones privilegiadas que en ocasiones valen más que $1,000,000. El hombre de Inverlink tenía otro trabajo muy particular: pasar algunos millones extras a un caballero que se desempeñaba en la Corfo. Este le entregaba, endosaba o daba documentos que valían millones y más millones. Y entre el caballero de la Corfo y la secretaria del presidente del Banco Central, más un pichintún de agudeza, astucia, porque eso también es importante, fue gerente de la empresa que hacía el juego tan atractivo. Con seguridad, todo no está probado, pero con seguridad participaba en el juego también el presidente de Inverlink, que agarró billetes en cantidades y hoy esa cantidad se desconoce. Porque el gobierno, después de juguetear un poco con la situación y compararla con un jarrón que se rompió, se puso serio y captó que el problema era mucho más grande, nacional. Segunda Guerra Mundial. Han sido aliados tradicionales.